A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. La laureada pianista argentina, embajadora de la música sinfónica en el mundo entero, Marta Ángeles, volvió al Teatro Colón de Buenos Aires a mediados del mes de julio pasado a retomar sus conciertos sinfónicos que han sido todo un éxito, con tablero vuelto en todas sus presentaciones y un público que la ha ovacionado y aplaudido de pie. Nosotros habríamos estado gustosos de haber estado en alguna de esas presentaciones, pero nos conformamos con una presentación que hizo Marta junto al bandoneonista Néstor Marconi el 2014 en el Teatro El Círculo de Rosario. De dicho recital oiremos primeramente a Marta Argerich al piano, Néstor Marconi en bandoneón, Enrique Fugone en bajo y Lida Sen en viola, de Astor Piazzolla, Libertango. Thank you. El siguiente tango pertenece al pianista argentino-italiano, además gran compositor de películas para el cine, donde ha recibido numerosas distinciones y un Oscar por la música de la película italiana Il Postino, o El Cartero, sobre la vida de Neruda. Nos referimos a Lalo Schifrin. Él dedicó este tango para Piazzolla. La ejecución de este tango es a dos pianos, Marta Argerich y el joven pianista rosarino Daniel Rivera, Astoreando. Thank you. sobre el pianista Rivera, digamos que nació en la ciudad de Rosario, Argentina. Estudia de muy joven en Buenos Aires con los mejores maestros, obteniendo en 1973 el premio Víctor Escaramuza, con una beca para estudiar en Europa. Allí estudia con los mejores maestros y pronto, muy pronto, las principales salas de conciertos de Europa abren sus puertas para los recitales de Rivera. Actualmente vive en Italia. Para el 2012 viaja a Rosario para prepararse para este recital junto a este monumento nacional que es Marta Argerich. Nuevamente, un tango de Marconi a dos pianos, bandoneón, Marconi en el bandoneón, viola y contrabajo. Moda tango. Néstor Marconi se reserva dos pistas de este disco, de esta presentación en vivo desde el Teatro Círculo de Rosario. Una de dichas pistas trae este solo de bandoneón, donde toca dos tangos, Sur de Troilo y Mansi y La Última Corda de Troilo y Catulo Castillo. Escuchemos Sur y La Última Corda. Thank you. Todos los temas de este recital son muy largos y tuve que buscar entre los que me alcanzaran en el tiempo de mi programa. Por tal motivo, cerramos este encuentro de este concierto en la ciudad de Rosario el 2014 con este tango de Astor Piazzolla, 3 minutos con la realidad, obra del bandoneonista de 1956, para 2 pianos, bandoneón, contrabajo y viola. 3 minutos con la realidad. Complacidos el haber contado con su audiencia este programa, los dejamos invitados, si Dios quiere, para el domingo venidero, al encuentro de otro actor del tango del siglo XXI. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.